Bueno, estamos recibiendo a nuestro primer invitado de la semana. Estamos arrancando en este lunes de carnaval con Gustavo Gómez, que es director ejecutivo de Observacom, especializado, dedicado al tema de los medios y al tema de las comunicaciones. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto. Lo mismo para nosotros, un día así raro esto de carnaval, ¿no? De feriado de carnaval, siguiendo a un cambio de gobierno, venimos en días con mucha cosa. Sí, atípicos. Sí. Pero bueno, bienvenido, que sea para bien. Exacto. Bueno, Gustavo, por supuesto que queríamos conversar contigo, son muchos los temas que están presentes, pero hay uno que cualquiera que nos escuche ahora decirlo va a decir, bueno, ya sé por qué ellos le preguntan, pero que tiene que ver con este pedido de información, de acceso a la información pública que se hizo a la OPP sobre cómo se dio la propaganda, ¿no? Cómo se distribuyó la publicidad en los medios y demás, la publicidad oficial, pero que la OPP no accedió a entregar esos datos, ¿no? Primero, bueno, ¿cuál era, por qué hacen el pedido y qué opinan de esa respuesta? Sí, el uso de la publicidad oficial es un elemento muy importante en cualquier país, lo que permite difundir información oficial, ¿no? que los gobiernos tienen para compartir con su población, pero también ofrecen información útil para los ciudadanos en materia de servicios. Pero bueno, así como es tan importante, al ser mucha plata y en momentos donde los medios de comunicación no la están pasando bien, la distribución de ese dinero es importante, porque por supuesto que tiene que ser eficiente, no tiene que ser adecuada para los fines de las campañas que quieren difundir, pero por otra parte no puede ser distribuido de manera discriminatoria, de tal manera que le entreguen más a algunos medios por su línea editorial y le entreguen menos a otros porque no comparten la línea editorial. Y ese fundamento es el que lleva a que uno pida información de cómo los gobiernos distribuyen, no solo de este gobierno, sino lo hemos pedido de todos. Y lo que llamó la atención fue que cuando pedimos esa información a la OPP de todos estos años, la OPP dijo que no la entregaba. ¿A ninguna vez la entregó? No, de hecho, nosotros cuando comenzó el gobierno solicitamos esta misma información y el primer año nos la dieron. Y ya a partir de ahí no la entregaron nunca más. Y ahora volvimos a insistir al final del periodo, bueno, está capaz que la información la tienen que juntar, bueno, ahora tenemos todo el panorama, y nuevamente nos rechazaron la solicitud de información. Ellos dicen que básicamente buscarla en las páginas web que tiene que estar. Sí. De los organismos. Sí. Y la verdad que eso no es cierto. Nosotros luego, lamentablemente, los organismos públicos no publican de manera sistemática ni todos esta información, con lo cual, efectivamente, uno puede hacer esa búsqueda, va a tener grandes problemas para encontrarla, pero además la OPP tiene la obligación de darla, porque aún fuera cierto, el problema que tenemos es que la OPP podría dar toda esa información, no solamente porque ya lo ha hecho, con lo cual quiere decir que esa información la tiene, sino que además tiene competencias de control del gasto público, ¿no? Y por lo tanto, esto vuelve a confirmar que es una información que tiene a mano. Si no otorgarla es un gesto embromado, digamos, porque no es un pedido ni loco, ni que no tenga antecedentes, ni sobre una información que no tengan. No quisieron dar. Pero se amparan en una ley ellos para negarlo. Dicen, no se puede acceder por el amparo de la ley 18.381 de octubre de 2008, en mérito a lo expresado en los considerandos de la resolución, y ahí te remite a las páginas web. Bueno, pero es que básicamente lo que dice es, esa ley le indicó que todos los gobiernos, los organismos públicos tienen que publicar esa información. Ajá. O sea, que una ley obligue a los organismos públicos a publicar esa información no significa que no sea quiere decir, claro. Y justamente por eso le pedimos a la PP. decir, porque esa norma no se ha cumplido. Por lo tanto, si a mí me dicen, anda, ya, ya no me pueden decir, como deberían los organismos públicos publicar ahí, anda a buscar la que está. No, deberían, pero no está. Y yo sé que vos la tenés. Claro. Entonces, dámela. Claro. Esto cambió con Alfi. O sea, ahora ya no está Alfi, obviamente, uh-huh. pero es un cambio de Isaac Alfi, que fue el director de la OPP, el que implementó esta nueva política, ¿no?, de ocultamiento de la información, porque francamente, como digo, no estoy agregando una categoría sin fundamento. Es decir, la tienen, claro, la información, han dado la información a otros gobiernos. No entregarla es un ocultamiento, porque sí, esa información no se puede obtener por otra vía. Bien. Detalle, perdón, buen día, Gustavo, ¿cómo andás? Que estoy mirando en la hoja, en tu cuenta de X pusiste la reproducción de la hoja de la respuesta, ¿no?, del documento de respuesta, y dice la ley 18.381, esta del amparo, y yo voy a buscar ese número de la ley y ahí me aparece la del restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado. O sea que no sé si hay algún número mal ahí, pero capaz que está mal el dato de la ley en la imprenta oficial, pero después lo vamos a chequear. No me di cuenta, porque yo como sí leí los considerandos y ahí se desarrollan, ¿viste? Esto es como la frase final, ¿no? Claro. Dice, como dije antes, o sea, no miré el número. Después, pero lo vamos a chequear. A lo que quiere hacer referencia es a esta obligación que tendrían los organismos, claro, de publicar información. Sí, por supuesto. Ahora, hay un buen margen de publicidad oficial que desde hace años los medios estamos obligados a difundirla en forma gratuita, ¿no? Tipo no hay, campañas, además. No hay ninguna estimación de cuánto, ¿no?, sin ser esta información que se niega a nivel central, digamos, no hay ninguna vía por la que se pueda tener siquiera una estimación de gastos en publicidad paga. No, justamente lo que pedimos es los gastos de publicidad paga. Vos lo que hace referencia es a campañas de bien público gratuitas. Claro. En eso no hay ningún costo. Claro. Lo que sí hay publicado, uno tiene que rastrear, pero está publicado en la página de Presidencia, son las veces que durante este gobierno se utilizó ese mecanismo de la ley de medios para vehiculizar información pública. La idea es que eso no sea publicidad oficial. La campaña de bien público no es publicidad oficial. Publicidad oficial es información del gobierno. La campaña de bien público puede tener atrás, o debería tener atrás, otros objetivos, y por supuesto no está medido, porque como no se paga. No, claro, yo decía si había alguna estimación por algún lado de la publicidad paga, precisamente, ¿no? Bueno, no, es lo que pedimos. Que, o sea, evidentemente quizás se reduce por esto de que tiene la posibilidad de usar campañas gratuitas también. Lo que pasa es que, bueno, la idea de las campañas gratuitas es eso, es que no pague el Estado más a los medios de lo que debería pagar. Claro. Sí, esto es una contraprestación, fundamentalmente pensando en los medios grandes, ¿no? Que no te cobren por una campaña contra el COVID. Sí, por supuesto, claro. Y eso es una buena noticia. Pero además, eso no sustituye la publicidad oficial en sentido estricto que tiene que hacer el Estado. O sea, porque la campaña de bien público es eso, de bien público, ¿no? No es una información de lo que hizo el gobierno. No debería, porque se usó mal, ¿no? Pero, digamos, conceptualmente sí, es diferente, y está bien que no se pague, porque son campañas de sensibilización, de educación, que van más allá de la publicación de algo que está haciendo un ministerio en concreto, o la venta de servicios de Antel, porque fíjate, publicidad oficial puede ser la publicidad de Antel de una nueva, de esa promoción, o sea, también es publicidad oficial, claro. Una promoción de un nuevo celular o un nuevo servicio, un nuevo paquete. Bien, esto ustedes lo dejan por acá. ¿Hay algún paso que se da después de esto o no? En circunstancias normales, que no sea un cambio de gobierno. Claro. La ley nos permite a cualquier ciudadano a reclamar por la falta de respuesta, si creemos que es injusta, como me parece en este caso, ante la Unidad de Acceso a Información Pública, es un organismo dentro de Presidencia, y también incluso después ir a la justicia a reclamar porque no se otorgó la información. Pero este gobierno, digamos, terminó, así que el paso siguiente va a ser el miércoles 5 enviar una nueva solicitud a esta OPP con el mismo pedido de información. O sea, la idea es hacer el mismo pedido a este gobierno entrante. Claro. Bueno, de los otros temas, uno también que tiene que ver con estos días de cambio de gobierno, se ha informado de una reunión que hubo entre presidentes de varios países, obviamente Yamandú Orsi, pero estaba Lula, Boric, Petro y Sánchez, estuvieron en esta reunión hablando de los temas que tienen que ver con información, desinformación, tomándolo como tema regional además, ¿no? ¿Qué análisis hacen ustedes de esto en cuanto a las ideas que se han manejado? Bueno, nosotros de Osabacón este tema lo seguimos muy de cerca y nos parece, por supuesto, muy relevante. O sea, en el mundo actual, digamos, la vieja y querida desinformación o las noticias falsas se ha amplificado enormemente. No es porque sean nuevas, ¿no? No es porque se mientan, no es porque ahora hay noticias falsas. Siempre las hubo, pero claro, La posibilidad de internet, sobre todo el uso y el manejo de las redes sociales, permite una amplificación y una velocidad de la difusión de desinformación brutal, con lo cual muchos gobiernos del mundo, también desde la sociedad civil, están preocupados por este fenómeno de la desinformación. Particularmente se expresa esa preocupación en periodos electorales, ¿no? Donde se trata de momentos claves para una democracia, donde la difusión de desinformación puede afectar no solamente a candidatos o candidatas que se presenten, sino al propio proceso electoral y a la democracia. Así que en ese sentido parece importante y compartible destacar ese problema. En la región, para Brasil, este es un tema central, ¿no? Ellos le llaman la defensa de la integridad de la información, porque además ellos vivieron y siguen viviendo un uso muy intensivo de las redes sociales y la mensajería instantánea por parte de la extrema derecha, ¿no? Lo cual llevó incluso a un intento de golpe de Estado. Recordarán la invasión de gente en la sede de gobierno, del Congreso, de la justicia, todo eso en el marco de estrategias muy claras de desinformación. Por lo tanto, no solo para España es un problema, para Europa, sino también para América Latina. Hasta ahí vamos bien y es interesante la idea de coordinar esfuerzos, porque las redes sociales son globales, el fenómeno también es global, o en este caso regional, y presentamos el más alto compromiso, en este caso los presidentes, para poner el tema en agenda. Sí, uno tiene la impresión, se hacen muchas reuniones, Gustavo, de esto se empieza sobre todo también en el cambio de todos los magnates dueños de las grandes plataformas, ¿no? Que han hecho un ajuste de sus políticas a partir del triunfo de Trump, ¿no? Y que lo tenemos ni que hablar a Elon Musk, pero también Zuckerberg, que anunciaron cambios en las políticas de control de los contenidos, de los mensajes, una política más, digamos, de dejar hacer en cuanto a no chequear tanto lo que se maneja como verdad en esas plataformas. Eso arriesga, agrega un componente de riesgo mucho mayor, es una señal muy grave para este tema, ¿no? Sí, y eso pone una de las cuestiones que para mí sí es también de la declaración conjunta sobre qué hacer, y es el tema del rol de las grandes plataformas, ¿no? O sea, hay una tentación muy grande cuando se habla de desinformación de terminar regulándonos a nosotros, los usuarios. Sí. Yo creo que realmente hay un problema fundamental con los dueños de las plataformas, porque yo te diría que el principal problema no es que se retiren de apoyar el chequeo de desinformación. es que el modelo de negocios, el funcionamiento de las grandes plataformas amplifica la desinformación. O sea, no solo no van a permitir chequear, no van a apoyar chequear desinformación, no están atacando, y eso se mantiene, al contrario, el papel que juegan las redes sociales en amplificarlo, en viralizarlo, en que tenga más impacto. Hay un tema sistémico, te diría que ni siquiera con chequeo de información se solucionó, porque es un paliativo a un problema mucho mayor que tiene que ver con la decisión. Diría que más inicialmente más empresarial, más de lucro de las empresas, que termina fomentando la desinformación para hacer plata. Claro, ahora con la alianza que se está creando entre los estos oligarcas tecnológicos, sí, con la extrema derecha, y bueno, da la impresión que, como decís vos, el problema se va a agravar. Ahí es uno de los temas de agenda para Observacón muy importante, que es, ¿qué hacemos? No tanto con alguien que postea una noticia falsa o inexacta, o claro, ¿no? Que no esté completa. El problema es cuando estamos hablando de plataformas que están amplificando esos discursos, incluso lucrando con la desinformación. Entonces ahí Pedro Sánchez plantea el tema de la transparencia, ¿no? El control de la transparencia algorítmica de las plataformas. Bueno, ese es uno de los puntos que nosotros creemos que efectivamente hay que trabajar, ¿no? El Estado no tiene que estar para salir a rastrear, a vigilar y a perseguir a cada uno de los tontos como nosotros que alguna vez hemos compartido alguna noticia, claro, falsa, porque no nos dimos cuenta. No, hay que salir a lo más grave. Claro, a lo grueso. A lo grueso, que son estas estrategias coordinadas para dañar con información que saben que es falsa o creada con intención de falsear. Y otro problema que no está arriba de la mesa, y lo quiero ahora, que son el rol mismo de los presidentes, los líderes políticos, ¿no? Los legisladores. O sea, una señal que podrían dar muy clara a los líderes políticos es que uno de los principales problemas que tenemos es que la desinformación es creada o amplificada por ellos mismos, ¿no? No me refiero a Sánchez, a Lula, digo. Sí, fíjense, sí. Para hablar más fácil, Graciela Bianchi, o sea, si los políticos no se controlan, tampoco va a ser posible enfrentar la desinformación, porque son gente que tiene mucha llegada, tienen, ¿no?, algunos muchos hinchas, legitiman, o sea, cuando comparten una noticia que es falsa, como ayer Graciela Bianchi diciendo que Natalia Ubal iba a ser una periodista poco menos que corrupta, comprada, porque iba a estar en el gobierno. Información falsa, la periodista lo rechazó, que esa información. Entonces, claro, atrás de Graciela Bianchi vienen un montón, hijos de puta, estos son, ¿no?, corruptos, no asumieron el gobierno, ya están a... Todo esa rosca y genera polarización, genera odio. O sea, ahí tenemos un segundo problema. Lo primero son las plataformas, los grandes multimillonarios que amplifican la desinformación. El segundo, para cortar grueso, como bien me entendía Ángeles, es los líderes políticos, ¿no? Es decir, ahí hay un factor muy importante, porque legitiman. O sea, si ella comparte un contenido falso, aunque no lo haya escrito, y aunque después diga, me equivoqué, generan un ambiente de polarización y de odio que luego repercute en la convivencia democrática, ¿no? Pero ¿cómo? Ahí hay un segundo problema grande, de la desinformación. ¿Cómo se puede apuntar a enfrentar eso? Porque ahí tenés temas internacionales, son multinacionales estas empresas que eluden muchas veces legislaciones locales o en algunos casos, bueno, han podido, estuvo el caso de Brasil, ¿no?, que sancionó en su momento a lo que era Twitter. ¿Cómo se puede apuntar a controlar eso? Bueno, de las dos maneras, porque justamente el caso de Brasil te demuestra que también se puede hacer cosas a nivel nacional. Y con esta declaración, también es cierto que las limitaciones que tienen países pequeños como nosotros. Claro. Hay que tener una estrategia regional. Yo creo que las dos cosas se complementan. O sea, creo que hay cosas que nosotros podemos hacer a nivel nacional y creo que hay cosas que necesariamente hay que establecer alianzas a nivel regional. Por eso, de este encuentro que surgió y seguramente se va a concretar en algunas acciones conjuntas, nosotros destacamos eso, es decir, Como bien decís vos, se trata de empresas globales, ya ni siquiera regionales, con las cuales en alguna medida hay que tomar decisiones conjuntas. No tenemos la institucionalidad que tiene Europa, que tiene una ley europea. No tenemos algo así en América Latina, pero necesariamente para enfrentar el poder de empresas tan poderosas, con más poderosas que muchos de los países de América Latina, en cuanto al valor que tienen, ¿no?, de mercado, necesitamos estrategias regionales, y en ese sentido vemos positivo que se trabaje en esa línea. Pero no quiere decir que tengamos que dejar de lado decisiones nacionales como también la ha hecho Brasil. Uno se imagina más, ¿cómo se imagina? No se imagina qué puede pasar de aquí en más con todo el tema medios y comunicaciones y demás. Por ejemplo, después de haber visto lo que pasó el otro día entre Trump y Zelensky, o sea, Trump y Vance juntos, exponiendo allí a Zelensky, que no es ningún santo, pero en el Salón Oval de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, se arma todo un show ahí, que, bueno, que en el medio lo ves a Donald Trump contestándole una pregunta a la CNN, y dice, ustedes mejor vayan a mirarse ustedes, que no los mira nadie, no sé qué, y, un país donde ya hay periodistas que no pueden entrar a las conferencias de prensa, la tienen vedada la entrada, con ese marco que sería lo más formal, ¿no? Eso sería lo más formal, sí, y lo más cuidado. Sin embargo, están pasando estas cosas. Bueno, yo te pongo un tercer punto en la agenda de cómo combatir la desinformación, y tiene que ver con esto. Es decir, nosotros, desde una perspectiva democrática, no esa que me estás contando, nosotros tenemos que buscar la manera de fortalecer el periodismo, de proteger el trabajo de los periodistas para que no tenga tanta precariedad, tenga mejor, más dignidad, tenga más tiempo para investigar. Es decir, tenemos que buscar la manera de apoyar la viabilidad de los medios de comunicación, porque aun cuando tengan limitaciones, son una forma complementaria a las otras, ¿no? No por sí sola lo va a resolver, pero es una forma de enfrentar la desinformación, justamente, porque lo que está pasando con ese ejemplo que bien pones es que no solamente los gobernantes de derecha se están salteando los medios de comunicación. O sea, en ese sentido, las mañaneras de López Obrador es lo mismo. O sea, lo que buscan es ir directo, saltearse los medios de comunicación a los periodistas y construir un discurso que va directamente a las redes, luego amplificado por la barra, y además poniendo plata para que esa información llegue directamente. Me acuerdo más atrás, Rafael Correa hacía lo mismo. Es decir, hace rato que los principales líderes políticos buscan una comunicación directa con los medios, internet, las redes sociales ahora se lo permiten, y además actuando con gente que paga o simplemente hinchas, o como se dice ahora muy comúnmente, focas aplaudidoras, amplifican ese discurso salteándose los medios. Entonces, sin ponerme a defender ningún medio en particular en Uruguay, yo creo que en términos generales, nosotros, si queremos enfrentar la desinformación, si queremos un poco responder a lo que vos me estás diciendo, y aún con todas las limitaciones que nosotros ya sabemos que tienen nuestros medios y tienen nuestro trabajo periodístico, yo creo que tiene que ser una política de Estado respaldar a los medios, como ustedes y a los otros, o sea, a generar condiciones para el trabajo, para que el trabajo periodístico permita que a la gente siga viendo alguien que haga entrevistas como esta en profundidad, alguien que dé el contexto, distintos medios con distintas líneas editoriales que ofrezcan distintas opiniones. Es decir, eso lamentablemente no está asegurado en internet, y al contrario, de todas las posibilidades que vendaba internet, tenemos todos cada vez más la impresión de que cada uno está en su burbuja, ¿no? Y que solamente escucha lo que te hacen llegar, que es parecido a lo que a vos te gusta escuchar. Y además, líderes políticos como Trump y Vance, que se saltean todo, que impiden que entren los periodistas que ellos creen que son críticos a su conferencia de prensa, y te llegan directamente con lo que quieren llegar, sin mediación, sin contexto y sin nadie que les critique. Esta sería una tercer pata. O sea, yo creo que es mucho más que la desinformación. este planteo, o sea, busca más cosas. Pero en términos de desinformación, que así arrancamos, el vaciamiento de los medios, la falta de sostenibilidad de un sistema de medios diverso y plural, es un caldo de cultivo para la desinformación, para el discurso del odio, ¿no? Para una democracia más, Gustavo, más débil. Hay que salir a proteger a la diversidad desde las políticas de Estado. Ojalá que este gobierno lo pueda hacer. Y 32, seguimos conversando con Gustavo Gómez, director de Observacom, Observatorio de Medios. Gustavo, queríamos abordar contigo de los temas que ustedes se han ocupado, no de ahora, de hace tiempo, es todo lo que tiene que ver con los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, que siempre dan tanto que hablar. Ahora la propia Asociación Uruguaya de Fútbol está en medio de líos políticos por plata, que podría ocupar todo el día seguir ese tema. Pero ustedes han seguido tratando de aclarar algunas cifras en este negocio, ¿no? De una investigación que han estado haciendo. Sí, eso es a título más personal, ¿no, Cervacón? Uh-huh. O sea, como saco el sombrero. Es un tema que vengo trabajando ya hace bastante tiempo. Lamentablemente no, quiero aclarar que no llevo plata de ningún lado, no estoy con ninguno de los bandos. No estás ni con la SAD, ni con la AUF. No con Alonso, ni con Paco, lo cual es un desastre, te imaginarás, ¿no? Sí. En esta época habría que ser más pragmático, pero no es mi caso. Lo hago, sé lo que hay en juego, sé el lío que hay, y por supuesto que esta información la pueden usar alguna de las partes, pero la verdad que no estoy motivado por jugar para ninguna. Lo cierto es que la información que yo había recogido ya hace unos años, se me confirma a partir de un dato que surge en una nota en búsqueda la semana pasada, donde se informa de una sentencia favorable a DirecTV en un reclamo contra Tenfield. Ellos están hace muchos años que no han renovado el contrato, creo que 8 años, hay un lío grande entre ellos, pero en ese marco de disputa se filtra o se informa por parte del semanario que DirecTV, entre los documentos que presenta datos auditados, o sea, yo supongo que son verdad, porque ahí ya sería otro problema, ¿no? Claro. No le peguen al mensajero, o sea, claro. Y al organismo de defensa de la competencia, DirecTV le entrega datos auditados bajo declaración jurada que dice que le paga a Tenfield tal cosa, bueno, yo por lo menos tengo el derecho a tomarlo como información cierta. Uh-huh. Y a partir de eso comienzo a tirar de vuelta sobre el volumen de lo que significa el negocio del fútbol uruguayo, y la verdad que digamos que mantengo lo mismo de que hace muchos años. Se trata, el fútbol uruguayo no solo no es pobre, sino que da mucho dinero, y que probablemente lo que ha pasado es que no se ha distribuido de la manera más justa para los clubes, ¿no? O sea, por las circunstancias que fueran, se firmó un contrato y una serie de condiciones que permitieron a Tenfield obtener ganancias enormes por la venta de los derechos de transmisión del fútbol. Que hoy yo lo estoy, que se puede decir de alguna manera, confirmando a partir de una investigación independiente que arrancó con esta nota de búsqueda. ¿Qué es lo que te parece importante destacar de eso? ¿La cifra, por ejemplo, que DirecTV le paga a Tenfield? Bueno, esa es la punta de la madeja. Claro. Porque ya de por sí este dato es muy relevante para la audiencia, que no tiene por qué estar siguiendo estos temas tan de cerca, directamente no lo sigue de cerca. Vamos a tomar dos cifras. ¿Cuánto le paga Tenfield a la AUF, es decir, a los clubes, por usufructuar los derechos de transmisión de fútbol uruguayo? Y aproximadamente le paga unos 16 millones de dólares. Eso es lo que paga anualmente a la AUF. ¿Cuánto recibe solo de DirecTV? Que DirecTV representa el 30% del mercado de televisión por abonado. O sea, La televisión paga a Tenfield por la cantidad de abonados que tiene. Y DirecTV reúne aproximadamente el 30% del mercado. ¿Cuánto recibe Tenfield solo por el 30% del mercado de superabonado? Según las cifras que publicó Búsqueda, con información directa de DirecTV, se trata de 13 millones de dólares sin IVA. Uh-huh. Unos 15 millones 600 mil dólares con IVA. Vamos a usarlo sin IVA para calcularlo de manera más justa, porque el IVA finalmente no es plata que te entra. O sea, entra por un lado, sale por otro. Entonces, los detengo acá. Tenfield paga a la OFF 16 millones, pero solo del 30% de televisión por abonado recibe 13. Es decir, solo con el 30% de abonado de una sola empresa, Tenfield casi que paga todo lo que le sale de costo, ¿entiendes? Eso es lo más relevante. Claro. ¿Y de qué otras empresas recibe ingresos Tenfield? Del otro 70, todas las empresas. O sea, no hay ninguna empresa de televisión paga este país tan futbolero que no quiera tener el fútbol. Claro. Ninguna. Y es más, acá hay un mito, y es, bueno, pero entonces las empresas restantes solamente le pagan a Tenfield los que hayan contratado el paquete fútbol. No, justamente es tan valioso este producto y tan fuerte el dominio que tiene el que tiene los derechos, que pone las reglas. Y la regla que les pone es que todas las empresas de televisión pagan por la cantidad de abonados. No importa si vos ves fútbol o no. Claro. ¿Se entiende? O sea, capaz que hay personas que no les interesa el fútbol, tienen un servicio de televisión paga en su localidad, en su departamento, pero no ve fútbol. Pero el empresario de esa televisión paga, a Tenfield le paga por como si lo viera. Claro. Entonces, el cálculo es bastante más simple, porque significa multiplicar la cantidad de abonados que hay en todo el país, en este momento es unos 480.000, por un X, que es el valor que cobra Tenfield. Claro. Por los 150.000 abonados que tiene DirecTV, Tenfield recibe 13 millones. Por el otro 70%, y esto es algo que voy a publicar ahora en un rato después, o sea, es una primicia, si se quiere, sí, pagan 27 millones más. Es decir, que solo por la televisión paga, y hay muchos más ingresos por la venta de derechos, solo por la televisión, lo que Tenfield recibe por la televisión paga, y mis cuentas son acertadas, obviamente yo no tengo los contratos a mano, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy tratando de, mediante entrevistas, he visto facturas de empresas de televisión cable, o sea, estoy tratando de acercarme a la verdad, pero sin tener 100% todos los elementos arriba de la mesa, porque se trata de contratos confidenciales. Pero yo entiendo que, según el cálculo que hago, y todo es con esas fuentes, Tenfield paga a la OFF 16 millones por año y recibe, solo la televisión paga, 40. Ese es el segundo dato. Y no, como digo, no es el único ingreso que tiene. Por tanto, el fútbol uruguayo no genera 40 millones. Genera más. Algunas fuentes que he consultado me dicen que, por ejemplo, ustedes tienen streaming, o por lo menos alguna gente que esté escuchando puede ver el fútbol por Disney Plus. Sí. No en el cable, pero si no, contrata claro. Disney Plus para verlo en la computadora, ¿no? Sí. Cierto. También se paga ahí. Y claro, Disney Plus, antes era Star Plus, sí. Le paga también a Tenfield para ver esos partidos. Y hay gente que se ve por ESPN. Claro, gente de primera mano, claro, vos no ves ESPN por DirecTV, ¿no? En el caso que vos ves, si tenés DirecTV, lo ves por ESPN en DirecTV, o sea, es lo que ya contamos. Sí. Pero si lo ves por el streaming directamente, vos no tenés cable, ya no, viste que hay mucha gente que ya no tiene televisión cable. En mi caso, por ejemplo. Y contrata directamente Disney Plus, ahí tenés el fútbol uruguayo. Sí. Para ver el fútbol uruguayo, Disney tiene que pagarle a Tenfield. Claro. Bueno, fuente muy, muy importante, me han asegurado que Disney le paga 10 millones más a Tencent por esos derechos. Con lo cual sigue sumando, ya vamos en 50. Pero además tiene que sumarle publicidad estática en los partidos, que también se le vende abonado a uruguayos que están en el exterior, ¿no? Que compran también directamente el acceso. Este, también le vende a otras televisoras, a otros países, por ejemplo. La estática de los partidos es para Tenfield también, esto para que quede claro. La estática que se ve en los partidos es para Tenfield también. También. Entonces, vamos a los números que yo tengo concreto, pero habría que sumarle luego este. Y por supuesto que hay que sacarle costo, ¿no? O sea, yo no sumemos solo ganancias. Porque hay producción, hay camarógrafos, hay equipos, hay transmisión. Sí. Por supuesto que hay un valor ahí que yo no tengo. Pero la verdad, con las cifras que estoy consiguiendo, que son más o menos las que tenía hace unos años, lo que se puede seguir confirmando es que el fútbol uruguayo da mucho dinero y que Tenfield se queda con mucho dinero que debería ir a los clubes. Sí. Repasando, porque tal vez nos fuimos un poco con los ejemplos, vuelvo a actualizar las cifras. Solamente con la televisión paga de Uruguay más Disney, Tenfield estaría recibiendo 50 millones de dólares anuales por los derechos del fútbol, cuando paga solo 16 a la O. O sea, acá es uno de los grandes debates, ya resueltos en países como Chile, donde la AUF chilena, digamos, vende directamente los derechos. Si vos vendés directamente los derechos como AU, te van a quedar los 50 millones, ¿entiendes? No los 16 millones que le da Tenfield. Este es parte del problema. O sea, lo mejor que debería hacer AU sería venderlo directamente. Que es lo que está haciendo, 50, es lo que está haciendo con los derechos de la selección, ¿no? Claro. Eso de tener AU TV, sí, ¿no? Y venderlo directo y negociar. Sí. Porque hay mucha más plata en la vuelta. Claro. Y aún ya te digo, sacando los costos que tienen que ser importantes, pero nunca tanto como las ganancias que puede estar obteniendo anualmente. Sí. O sea, es mucho dinero. Si se confirman estas cifras que yo he tratado de conseguir a través de entrevistas, mirar facturas, etcétera. Estamos hablando de un fútbol que no es pobre, ni mucho menos. Claro. O sea, hay gente que dice, pero esto no lo puedo asegurar yo, que el fútbol uruguayo hoy, que Tenfield hoy recoge como 60 o 65 millones por año, cuando paga 16. Yo lo que puedo dar cuenta hasta ahora es de aproximadamente 50 millones, y ya es un montón de plata, que se la está quedando una empresa que fue muy importante en su momento para el fútbol uruguayo, para la profesionalización del fútbol uruguayo. Pero que parece con una ganancia excesiva para lo que paga, ¿no? Sí. Ahí lo que siempre aparece, viste, que los defensores de Tenfield y eso dicen como que nos podemos ir en esto, pero han aparecido supuestos ofertantes fantasmas, pero que nunca aparece una oferta sólida que realmente pueda sustituir a Tenfield, que termina siempre quedando Tenfield solo como actor principal de esto, ¿no? De la transmisión del fútbol. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora ni siquiera ha habido posibilidades hasta este año. Sí. Nunca hubo posibilidad. Ahora va a ser la cosa cuando se venza el contrato. Sí, yo no sé si es así, o sea, es probable que sea cierto que no hubo ofertas, pero tampoco había ninguna chance. ¿Para qué vas a hacer una oferta de algo que está agarrado con candados por un contrato mal hecho en los orígenes, donde Tenfield siempre tuvo la opción? Y aparte, o sea, con estas ganancias que hace por año, Tenfield puede ayudar a los clubes todo el tiempo, obviamente que puede ayudar, si está haciendo plata con los propios clubes. Claro. Lo que parece raro es eso de, no, pero saco mi bolsillo para apoyar a los clubes porque soy solidario. No, está devolviendo algo de lo que está ganando con los propios clubes. Claro. Entonces, todo eso lleva a que hasta ahora Tenfield. Yo, francamente, no sé si habrá alguien interesado en el mercado uruguayo, debería haberlo, y no estoy jugándome a contra Tenfield ni nada. En realidad, las conclusiones a las que yo llego son un poco distintas. Yo creo que AUF no debería negociar los derechos, debería gestionarlos directamente. Esa es mi conclusión. O sea, como hace la Federación Chilena. O sea, si hay tanta guita de por medio, contrata un equipo de producción, ¿no? O sea, armate dentro de la AUF un equipo que comercialice los derechos, compra cámaras, hay plata para todo eso y más. Y gestionarlo directamente. Esa sería mi conclusión. La verdad. Porque siempre que tengas un intermediario, el intermediario va a querer ganar, ¿no? Obviamente. Se va a querer morder una parte del negocio. ¿Para qué vas a dar el negocio? Hátelo vos, gestionalo vos directamente, no le pagas a ningún intermediario y toda la plata te llega para los clubes y para los jugadores de fútbol. Entonces, yo no estoy a favor de que entre uno nuevo. No sé si hay o no hay. Entonces, si alguien me pidiera, que nadie me pidió, y me estoy ahora atrevido diciéndose a ustedes, es gestionar directamente el negocio. No lo repartas con nadie. Armate tu propio... Armate un tren interno, digamos, ¿no? Armate un tren interno. O sea, básicamente, yo creo que lo de AUF TV es eso, ¿no? AUF TV es una parte de la propia AUF que se encarga de producir entrevistas, transmitir los partidos, ¿no? Y venderlos directamente. Y yo no sé si el fútbol uruguayo no tiene que ser lo mismo. Todo a través de ustedes. Toda la ganancia se la quedan los clubes. No la repartís con ningún intermediario. Sí, sí. Ni Paco Casal, ni ningún otro. Eso sería lo que yo recomendaría si alguien me preguntara. Hay un oyente, Miguel del Charrúa, que dice: buenos días a la Centenario, equipo y entrevistado. ¿Qué le pasó a Cubilla, Gavito, Bardanca, etcétera, etcétera? Corrupción total. Y me olvidé de Antonini, de Continente. Yo ahí me pierdo. Bardanca, tengo claro. No sé. Ahí tendríamos que tirarlo esto a un programa de deporte. O a Marcelo, sí, claro. Todos Marcelo los que Peña. Han cuestionado, ¿sí?, los negocios con Tenfield, claro, todos esos periodistas. Como, ¿no?, que se le cierran los caminos después. Sí, sí. Él, claro, lo está insinuando. Sí, entiendo. Pero por eso, yo no quiero ni meterme. Entiendo la pregunta y por supuesto que es una dimensión de todo esto. Yo lo que trato de aportar de manera independiente es datos. Después, seguro. Que se peleen. O sea, pasa que seguro, si Tenfield pone datos, nadie le va a creer. La O pone datos, nadie le va a creer. Está no bien. Digo que me crean a mí, pero yo trato de hacer un aporte desde otro lugar, sin estar involucrado en ninguna de las, no, de los polos. Sí, sí. Tenemos que ir redondeando, pero la semana pasada se lanzó una iniciativa para debatir la regulación de las grandes plataformas digitales en Uruguay. Esto, ObservaCom está participando de esta campaña. Bueno, sí, es el anuncio que va a empezar. Va a empezar. Como bien decís vos, ya, la idea es que ahora hay gobierno nuevo, sobre todo un parlamento nuevo, y la UNESCO hace rato que quiere impulsar este debate sobre la gobernanza de las plataformas digitales. Tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. El tema de la transparencia, entre otros. Y efectivamente, ahí con la gente de DatiSoc, que es una gente que trabaja mucho el tema de protección de datos personales, el tema de también de regulación de Internet, muy preocupada siempre por el tema de los bloqueos a las páginas web. Sí, una gente que trabaja hace mucho tiempo en Uruguay en estos temas, nos pidió colaboración, estamos trabajando juntos en empujar este debate. Es decir, no es una ley, no tenemos un proyecto de ley, no tenemos una cosa tan concreta para impulsar. Más bien es impulsar el debate sobre el tema, la necesidad de proteger al usuario de las redes y de ponerle un límite a las grandes corporaciones. Esa es la idea. Estimular el debate de manera amplia, diversa, involucrando especialmente al Parlamento, para que luego, si podemos encontrar algunos puntos de acuerdo, bueno, luego se puedan desencadenar algunas iniciativas legislativas. Pero es como un punto previo, te diría, Ángeles. Sí. Es como poner el tema arriba de la mesa, presentar un poco cuáles son las ideas de UNESCO, de cómo habría que hacerlo para que sea de una manera democrática, adecuada, y tratar de buscar los mayores puntos de acuerdo que se pudieran encontrar, todo antes de cualquier iniciativa legal, que no sé si podrán dar, pero en principio tienen las cosas, y esta es la idea de esta iniciativa que, que va a arrancar ahora, no bien se instaló el nuevo Parlamento. Ahí está. Por las dudas le decimos a los oyentes, siempre puede haber quien no lo sepa, que Observacom, de donde viene justamente Gustavo Gómez, es una organización que está integrada, un espacio donde están integrados investigadores y expertos en los temas que tienen que ver con los derechos humanos, la libertad de expresión. Es a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Sí, exacto, exacto. Este, de hecho, me paso un aviso, sí. Estoy viniendo de Guatemala. O sea, fíjate que estamos hablando de desinformación, plataformas digitales, Facebook, y nosotros estamos tratando de dar una mano a las radios, a las comunidades mayas de Guatemala para que tengan sus propias radios FM. Ah, mirá vos, mirá vos. Imagínate la agenda de Observacom. Fa. Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo anduvo? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, muy muy interesante porque fue un encuentro con todas las autoridades ancestrales de los pueblos mayas. Algunos tienen radios, pero han sido muy perseguidas durante todos estos años. Ahora con un nuevo gobierno se abren otras posibilidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó una sentencia recientemente que les reconoce el derecho a fundar sus propios medios de comunicación. Y entonces estamos colaborando con las autoridades ancestrales mayas y con el gobierno para buscar los pasos para implementar esa sentencia y por primera vez en la historia de Guatemala reconocer formalmente la existencia de las radios comunitarias e indígenas, ¿no? Sí. Como parte del derecho de estos pueblos a tener sus propios medios, a hablar en su propio idioma, a transmitir su propia cultura. En el mundo de Internet, en Guatemala, que tiene un 65% de población indígena y apenas un 60% tiene conectividad a Internet, la pelea por las viejas y queridas radios como la 36 sigue estando en el centro de la agenda. Claro, claro. Gustavo, un apunte final, aunque sea breve, pero una mención. A mediados de febrero, el gobierno que se estaba yendo de la calle Pou reglamentó la ley de medios, ¿no? Que modificó de la que estaba anterior. Este tema, ley de medios, para ustedes, para Observacom, para vos, ¿debería ser prioridad ahora el hacer cambios en el gobierno que ha comenzado? Nosotros creemos que claramente debería estar en la agenda. Debería haber cambios, hay dificultades para lograr mayorías en el Parlamento, pero debería haber un intento y sobre todo, y creo que sí está mucho más a mano, revisar el reglamento aprobado, porque eso alcanza con un nuevo decreto gubernamental. Que sea prioridad, eso habrá que ver el nuevo gobierno cuáles son sus prioridades legislativas en este primer año, pero nosotros sí, nosotros vamos a impulsar una revisión de la legislación sobre medios, así como también vamos a mirar un poquito más amplio, y como les acabamos de hablar, vamos a pensar también en la regulación de otros, ¿no? O sea, no solamente, o sea, quedarnos solo en la cuestión de medios está bien, pero no es suficiente. Hay que tener una agenda un poco más amplia que incluya a las grandes plataformas de Internet. Claro, claro. Bueno, quedamos con ganas de seguir conversando, pero se nos fue el tiempo. Quedamos para una próxima. Gustavo Gómez, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis. A las órdenes, como siempre, las gracias para ustedes. Hasta la Saludos. Próxima. Está parado en cada esquina.